Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Capricornio, ay mi querido Capricornio, este mes podrían hacer crisis muchas de las situaciones que se habían venido conteniendo. Hay inestabilidad, no solo en lo profesional, sino también en lo que se está generando en tu entorno. Esto puede provocarte, pues, pequeños estados de ansiedad y tensión y problemas nerviosos de salud. Sin embargo, no seas pesimista. Yo te estoy diciendo cómo está el cuadro general. Es imperativo que tomes las cosas con calma. También te voy a dar el mismo consejo que a varios de los signos. Hay que escapar de la rutina diaria, aunque sea para un día de campo. Hay que hacer contacto con la naturaleza, unos masajitos o la práctica de la meditación o la yoga, un equilibrio físico y mental. Así que no importa lo agobiado que estés, debes buscarte tiempo para que puedas realizar alguna de estas actividades. Por favor, no tomes decisiones bajo presión porque podrías cometer errores. Lo mejor es que te tranquilices y no hagas ningún movimiento a saber el rumbo que tomarán las cosas. Bueno, también hay que tomar en cuenta que con Plutón en tu signo, ya un poco más avanzadito, tu personalidad está sufriendo una transformación y por supuesto emergen desde lo más profundo de tu inconsciente sentimientos y necesidades que antes no habías detectado. Es importante darles un lugar a todas estas emociones e incorporarlas a tu vida. El amor podría convertirse en una fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Ojalá y ya tengas una pareja. Si no es así, bueno, pues apóyate en la familia o los amigos que siempre están ahí junto a nosotros cuando más los necesitamos. Lo único que tienes que hacer es levantar la mano y pedir la ayuda. Astrología.